y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. ¿Qué hubiera pasado si The Velvet Underground no hubiera conocido a Andy Warhol? Probablemente jamás los hubiéramos escuchado. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Walk down the hallway.

el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Regresamos después del blackout, un par de semanas de descanso, para recibirles con una edición más de La Fórmula Secreta y el Disco. En esta ocasión vamos a escuchar un álbum de 1974 titulado Il Bestiario, de la actriz y cantante italiana María Monti. María Monti, una artista polifacética que a mediados de la década de los años 50 del siglo XX empezó su carrera como cantante y luego a principios de los años 60 empezó una carrera como actriz, llegando a aparecer en películas italianas bastante conocidas como son, por ejemplo, el western de Sergio Leone, Agáchate Maldito, ambientado en la Revolución Mexicana, o bien que fue de Solange, un clásico de terror giallo del maestro del cine de horror Lucio Fulci, o bien Novecento del famoso realizador italiano Bernardo Bertolucci. Esta pieza, Il Bestiario, es un álbum de folk pop experimental donde María Monti despliega toda una miríada de herramientas y recursos muy imaginativos, quizás siendo el más significativo la colaboración con una serie de figuras destacadas de la música avant-garde, como son, por ejemplo, Alvin Curran en sintetizadores, o bien la leyenda del jazz avant-garde Steve Lacy en el saxofón, y la más llamativa de todas, la colaboración en las letras con Aldo Braivanti, un poeta y artista, cineasta italiano que fue partisano antifascista durante la Segunda Guerra Mundial y que en Il Bestiario colabora con María Monti para las letras de un álbum que serpentea entre letras en apariencia infantiles, cosas, temas, digamos, propios de la música folk o de la música vernácula, cuestiones más surrealistas y de algunos tonos decididamente antifascistas en un álbum que es a la vez muy, muy acompañante, muy, muy relajante, pero también bastante impredecible. Quizás Il Bestiario no sea un álbum tan conocido o tan distribuido, pero es un álbum que ha tenido una influencia innegable en artistas recientes de la tradición del folk experimental como o del pop experimental, como podrían ser Ariel Pink o bien Joanna Newsom, quizás en tiempos más recientes Julia Holter. Yo estoy convencido de que las escuchas de la Fórmula Secreta, tan cultivadas como son, podrían identificar otras artistas que se hayan inspirado de Il Bestiario. Si tienen alguna idea de artistas que dejen ver el impacto de Il Bestiario en su música, mándenos un mensajito arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a escuchar entonces en su totalidad Il Bestiario de María Monti de 1974 en esta edición de La Fórmula Secreta y el Disco, el ciclo programático de La Fórmula Secreta, donde escuchamos en su totalidad álbumes o piezas cercanas a la hora de duración, pensadas para ser escuchadas íntegramente. Esperemos que hayan tenido un excelente verano y estamos felices de tenerles de vuelta aquí en La Fórmula Secreta. Yo soy José Luis Rangel, están, ya saben, en Ibero 90.9. Thank you. vieni qui dentro, bambino. Non c'è ragione che tu pianga. Qui il lupo non riesce mai a prendere il coniglio. A meno che non abbia una cabina tutta per me. A meno che, ma cosa sto a parlare? Quella cabina tanto non c'è. No, no, no, no, nell'arca non ci vengo. No, no, no, no, davvero non ci tengo. Annegherò, risparmia il tuo discorso. Riposerò nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, che poi a me piace così tanto. Lo sai, ultimi momenti, tutti sono pronti, pronti per partire nell'arca di Noè. Solo il nostro amico non ne vuol sapere, non ne vuol sapere dell'arca di Noè. No, no, no, no, io Io sono delicato. No, no, no, no, sono troppo raffinato. Annegherò, risparmia il tuo discorso. Riposerò nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso, nuotando un po' sul dorso. E fu così che l'animale in questione sopravvisse al diluvio universale. I tipi della sua specie, anzi, sono oggi particolarmente diffusi. Ne incontriamo continuamente tutti quanti, ad ogni angolo di strada, in ogni bar, in ogni salotto, in ogni foyer di teatro, insomma, in ogni dove. Me ne dici di cotte e di crude? No, adesso basta. Io non sapevo d'essere brutta come un rospo, testarda come un mulo, sporca come un maiale. Curiosa come una scimmia, me l'hanno detto gli altri. Io non sapevo d'essere vale così per tutto il refrain. Mi sono scritta sulla fronte ingresso allo zoo. Animale, ma oggi per fortuna, per fortuna. non ce n'è più in giro nel mondo, m'han detto, è finito il tempo dei furbi di Stato, qui si vive in pace, in accordo perfetto. Ma oggi per fortuna persone del tipo non ce n'è più in giro nel mondo, m'han detto, è finito il tempo dei furbi di Stato, qui si vive in pace e in accordo perfetto. Erano una volta i camaleoni. Thank you.